Ya, muchachos, estamos llegando, iniciando nuevamente este Renegados de cada sábado. De fondo, el día de hoy tenemos una música arriba, ¿eh? También éxito, el símbolo que nos acompaña para comenzar el programa. Un poco más del símbolo. Los movimientos sexy. Traemos para ti los mayores éxitos. Como cada semana, recuerda, esta gran comunidad de Renegado, nos juntamos a compartir buena música, datos de interés. Hoy estaremos complaciendo peticiones musicales, como cada semana, además de nuestras secciones características. Algo de cine, algo de noticias, muy buena música es lo que comienza ahora, aquí en el Renegados. Los movimientos sexy, es el ritmo nuevo que traigo. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Ya llegó el Renegados, ¿ah? A ponerse cómodos, a disfrutar de la mejor música de este tú, Renegados. Recuerda, oye, cambiamos el WhatsApp. Así que vayan anotando, recuerda que puedes recibir las veces que quieras nuestros programas directamente a tu teléfono, a nuestro WhatsApp. Y hemos cambiado, así que a ver si me lo memoricé bien. Ahora nuestro WhatsApp es el +569 45 96 98 16. Repito, el +569 45 96 98 16. Nos vamos de inmediato a la música, nos vamos con un tema arriba. Esto se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Los Auténticos Decadentes en Renegados. Sigues en la sintonía del Renegados. El ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo. Qué buen tema, ¿eh? El símbolo. ¿Cuánto bailamos con el símbolo? Mira, un poquito más, por favor. Que traigo para ti, levantando las manos. Levantando las manos, sin duda en alguna discoteca, en alguna parte te viste haciendo esta coreografía, ¿eh? El símbolo que nos acompaña esta semana de Cortina Musical. Gracias por la sintonía, muchachos. La semana pasada estuvo muy, pero muy bueno, muy conversado, ¿eh? Hartas peticiones musicales, muy buenos comentarios durante la semana también. Así que agradecer la sintonía que tuvimos en el Renegados. Tuvimos muchas peticiones musicales y a nuestra pregunta, ¿qué te gustaría escuchar el día de hoy? También tuvimos muchas peticiones y no alcanzamos a cumplirlas todas, así que de inmediato me voy a poner al día, principalmente con una amiga, ¿eh? La Perla desde la Corby nos escribió también y llegó casi rezagado al final del programa y nos decía: me gustaría escuchar Stay de Bonnie Bianco y Pierre Coso. Oye, un temazo, ¿eh? Stay Bonnie Bianco y Pierre Coso. Y preparé algo, a ver si lo encuentro ahora. Mira, preparé algo. Pierre Coso y Bonnie Bianco hicieron una versión en 1980 de la película La Cenicienta. Se llamó Cindy, una película de culto, muy pero muy buena, y de ahí se desprende este éxito llamado Stay. Fue filmada en 1987 y es precisamente eso lo que vamos a escuchar a continuación. Para La Perla, que se pidió un temazo, nos vamos con Bonnie Bianco y Pierre Coso. Esto es Stay en Renegados. Side. You're the air that I bailar. Recuerda que ya estás en la sintonía del Renegados, como cada sábado, solo éxitos 70, 80 y 90 para acompañarte con la mejor música. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos. Así como la perla que recién nos programaba ese temazo de Bonnie Bianco y Pierre Coso, puedes hacerlo durante toda la semana, ¿cómo? En nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, o también lo puedes hacer en nuestro WhatsApp. Tenemos nuevo número de WhatsApp, así que vayan grabándolo, por favor. Es el +569 4596 9816. +569 4596 9816. De igual forma, se los voy a dejar también en la página Renegado Producciones. Recuerda, somos el único programa que te mandamos en vivo y en directo, capítulo estreno cada sábado, directamente a tu teléfono. Solo tienes que pedirlo a nuestro WhatsApp. Levantando las manos así, así, moviendo la cintura, así, así. ¿Cómo avanzamos, ah? Se nos fue el primer semestre y ya estamos a 8 de julio. Y como siempre, les voy a contar qué pasó un día como hoy. Vamos a destacar algo completamente chileno. Mira, un día como hoy, 8 de julio, por lo tanto está de cumpleaños, el actor y director y escritor chileno Héctor Noguera. Participa en más de 160 montajes de cine y teatro y televisión. Protagoniza obras como Hamlet, Ejecutor 14, además de destacar en films como El Chacal de Nahuel Toro, La Frontera y La Noche. Actúa y dirige, entre otras, más de 100 obras. Funda el Teatro Camino, profesor y director en varias escuelas, integrante de la Academia de Bellas Artes. Hoy destacamos a nuestro actor, ¿eh? Actor chileno Héctor Noguera. Nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta así. Un día como hoy también, 8 de julio, pero de 1958, nace el actor estadounidense Kevin Bacon, protagonista de la película Footloose. Películas también como Nixon, nominada al Oscar como Mejor Película. Candidato muchas veces a los Globos de Oro como Mejor Actor de Reparto en el film Río Salvaje. Ha participado en series como The Following, entre otras. Oye, a sus 25 años, antes filmó la cinta del mismo nombre, Tremors, también, entre otras cosas que ha hecho, ¿eh? Pero sin duda lo recordamos nosotros por la película Footloose. Luz, hoy un 8 de julio, pero de 1958, destacamos a Kevin Bacon. Kevin Bacon, Footloose en Renegados. I'm Destacábamos Footloose, un temazo, ¿eh?, de Kevin Bacon, que hoy está de cumpleaños. Te lo contamos en nuestra sección Un Día Como Hoy. Recuerda, más 56 9 45 96 98 16, para que nos hagas tus comentarios durante toda la semana y nos hagas tus peticiones musicales. Así como nos escribió la Anita, que siempre nos escucha, todas las semanas está ahí al pie del cañón escuchando nuestro Renegados. No había escrito los últimos programas, pero nos dice: hola Renegados, ¿cómo están? Quiero escuchar un temazo. Así que nos lo ponemos de inmediato, ¿eh? Lo vamos a programar de inmediato. Anita, un saludo, un abrazo caluroso desde los estudios del Renegados para ti, donde quiera que estés escuchando el programa. Juntos nos vamos a la música con la Anita, que nos pidió un temazo a esta hora de la noche. Lo que comienza a sonar es Queen, We Are The Champions, en Renegados. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Empieza a bailar, empieza a conectarte. Recuerda, en nuestro WhatsApp, más 569-4596-9816, o en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí puedes encontrar este programa y todos los capítulos que aún no escuchas. Cuando quieras y donde quieras, escúchanos en nuestra página de Facebook. Ahí rescatábamos hasta ahora de la noche a Queen acompañándonos en este Renegados de cada sábado. Y sigamos con los saludos. Saludos de cumpleaños a esta hora de la noche para el Oscar de Talagante. El Oscar también, fiel amigo, fiel auditor del Renegado, junto con la Valeria, un lindo matrimonio. Siempre nos están escuchando y nos hacen sus comentarios de temas musicales que les gustaría escuchar. Así que para ellos va mi saludo a esta hora de la noche, pero en especial al Oscar, alias Machín, la máquina. Machín, al Oscar, te vamos a complacer, compañero, con un temazo. Sé que eres fanático de los Guns N' Roses, así que a esta hora de la noche te saludamos, que cumplas muchos más, Oscar, que cumplas muchos, pero muchos más, que hoy la pases muy bien, porque sé que hay una celebración en unos minutitos más, en una hora más. Así que ahí estaremos, Oscar, ¿eh? Esperamos llegar pronto para celebrar juntos tu cumpleaños. Para el Oscar que está de cumpleaños, lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegados. Take me down to the paradise city where the ground. símbolo acompañándonos a esta hora de la noche como cortina musical de este Renegados. Ven, empieza a bailar. El ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos, moviendo la cintura. Oye, ¿ya salieron de vacaciones de invierno? Me imagino que muchos ya están disfrutando de este Renegados en su casa, junto a sus hijos ahí, escuchando las vacaciones de invierno ya comenzaron y escuchando nuestro programa El Renegado. Para todos ustedes que están descansando en sus casas, un abrazo y que disfruten estas dos semanas junto a sus familias. Un buen panorama siempre es ir al cine, ¿eh? Les voy a dar los datos para que vayan a disfrutar junto a sus familias de El Séptimo Arte, en este, tu espacio de cine. Y a esta hora de la noche estaremos revisando, te voy a dar unos tremendos datos. Muchos estrenos esta semana, muchos estrenos, buenas películas. Tiraron toda la carne a la parrilla esta semana de vacaciones. Es así como esta semana entraron a cartelera la película Spider-Man, esta nueva versión que viene completamente más apegada al cómics. Se las recomiendo de todas maneras. Solo vimos los trailers y les digo que es una muy buena apuesta de Marvel. Descubriremos el inicio de este superhéroe. Así que Spider-Man te lo recomendamos para esta semana. Si también te gusta otro tipo de películas, te recomendamos la película El Círculo, protagonizada por Tom Hanks y Emma Watson. También la película Mi Villano Favorito 3, para los más pequeñitos, que ya entró a la cartelera y te lo recomendamos en El Renegados. Cayeron, ¿ah? Cayeron las películas que estaban en los primeros lugares, se fueron casi cayéndose del ranking de Renegados. Mira, rápidamente estoy revisando quiénes fueron los que más sufrieron y les digo que, por ejemplo, Jefe en Pañales, que hasta la semana pasada estaba en el ranking, ya se cayó de los primeros cinco lugares, ¿ah? Les voy a comentar cómo están las preferencias con todos estos estrenos. En el quinto lugar, que hasta hace algunas semanas gozaba del primer lugar del ranking, está la película Mujer Maravilla. En el cuarto lugar, la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. En el tercer lugar, Baywatch, Guardianes de la Bahía. Llegamos ahí a la mitad de la tabla de las preferencias. En el número 2, directamente desde su estreno hasta el número 2 del ranking, Renegados, está la película Mi Villano Favorito 3, que sin duda estará peleando el primer lugar con la siguiente película. En el número 1, el superhéroe. El Hombre Araña, Spider-Man, de regreso a casa, se queda con el número 1 del ranking de Renegados. Qué pelea en el primer lugar, ¿eh? Ahí Spider-Man con Mi Villano Favorito probablemente harán cambios durante esta semana. Si los niños se vuelcan a las salas de cine, probablemente Mi Villano Favorito pase al primer lugar. Ya quedaste informado completamente del cine, de los panoramas para estas vacaciones en el ranking de cine del Renegados. Nos vamos con un tema de cine, ¿eh? De la película Pretty Woman. Lo que comienza a sonar es Roy Orbison en Renegados. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman. Thank you. woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Recuerda, solo éxitos 70, 80 y 90. Latino, anglo, de todo. Podrás escuchar cada sábado a eso de las 20, 30 horas en este Renegados. Moviendo la cintura, con movimiento sexy. La semana pasada estaba en sintonía la Vanessa desde Melipilla. La Vanessa nos escribía y nos decía que le gustaba el tema que teníamos de cortina, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos escuchando a Ilegales. Dice así: me gustan los Ilegales, me recuerda aquellos tiempos. O se me cayó el carnet, dice la Vanessa. Espero que para el próximo programa puedan colocar Toto con África para yo, la Vanesita, dice la Vana desde Melipilla. Así que estaba completamente encalillado, Vane, lo reconozco. A propósito de viejazos y los Ilegales, ¿qué tal el símbolo, mira? Así, manos, así. También, ¿eh? Como de la época también de los Ilegales. Así que, ¿qué te parece si hacemos las paces y de inmediato cumplimos, ¿eh? Cumplimos con tu petición musical. Nos vamos con una petición que hace Vanessa desde Melipilla. Esto es África, Toto en Renegados. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Fíjese la sintonía del Renegados, ya llegando a la recta final del programa, ya últimos bloques, acompañándote con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. Hablemos algo de nostalgia, de nuevas versiones y cosas como esas. ¿Se acuerdan de la película protagonizada por Robin Williams llamada Jumanji? Esta película donde jugaban este juego de dados y se trasladaban en el tiempo. La verdad que es una película también, a estas alturas, ya con el desaparecido Robin Williams, una película de culto. Película Jumanji, que hasta el día de hoy tiene muy buenas repeticiones, con muy alta sintonía. Sigue funcionando esta película. Mira, llega nuevamente a las salas de cine la continuación de esta película, pero le ha ido bastante mal con sus primeros avances que tuvo en internet. El público se indignó por el tráiler de Jumanji Regreso a la Jungla. Los usuarios de Twitter reaccionaron decepcionados por el avance de la cinta. Una gran decepción se llevó el público con el primer tráiler de Jumanji Bienvenido a la Jungla, secuela de la cinta que se estrenó en 1995 con Robin Williams como protagonista. Pero en esta ocasión, la continuación generó más impresiones negativas que positivas. En el avance se ve cómo cuatro adolescentes son castigados en la escuela y se deben quedar para ordenar una bodega. Ahí se encuentran con una antigua consola que al encenderla los transporta a la famosa jungla de Jumanji. Y ahí está el problema. porque la película original hablaba de un juego de dados donde ibas avanzando espacios y tenía toda esa mística, era mucho más romántica, pero esto de un videojuego no tiene nada que ver con la historia original. ¿Quién la protagoniza? Dwayne Johnson, La Roca y Jack Black, también protagonista de la película La Escuela de Rock. Veamos qué va a pasar en las salas de cine, porque pronto ya estará disponible Jumanji, la segunda parte después de 25 años. Y te lo contamos solo en el Renegados. Algo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga, con movimiento sexy. Con movimiento sexy, ¿cómo es la siguiente canción? Esto que comienza a sonar es Liz Stanfield en Renegados. Never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. So many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. Mm-hmm. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back.

¡Qué buen tema! Mamá, yo quiero, recordado a esta hora y rescatado a esta hora en el Renegados con King África. Yo me acuerdo de esa presentación en el Festival de Viña. La verdad que a ellos les fue muy, pero muy bien en Chile. Hicieron hasta una canción, ¿eh?, donde nombraban varias localidades de nuestro país. King África, rescatado a esta hora de la noche. Y... ¿Aplausos? ¡Aplausos! ¿Se nos fue la hora? Se acabó. Se fue, muchachos. Se nos acaba el programa. Estamos llegando así al final del día de hoy de este capítulo de Renegados. Gracias por la sintonía, muchachos. Gracias por la buena onda en las redes sociales. Directamente en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Espero sus comentarios durante toda la semana y que nos hagan saber si les gustó este programa. Sigan disfrutando de sus vacaciones, ¿eh? Nosotros nos volvemos a juntar el próximo sábado a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. A disfrutar en familia, muchachos. Recuerda, te esperamos. La gran comunidad de Renegados se junta cada sábado a eso de las 20-30 horas para escuchar buena música, para compartir datos de interés. Así como hemos llegado al final del capítulo Renegados del día de hoy. Como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Nos vemos, que tengan una excelente semana. ¡Chao, chao! Nuevo que traigo para ti, levantando.